FM 88.1. La 1 del día. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Un joven ya no podía más con sus problemas. Cayó de rodillas rogando: Señor, no puedo seguir, mi cruz es demasiado pesada. El Señor le contestó: Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala dentro de esa habitación, después abre la otra puerta y escoge la cruz que tú quieras. El joven suspiró aliviado y dijo: Gracias, Señor. E hizo lo que le había dicho. Al entrar en la habitación vio muchas cruces, algunas tan grandes que no podía ver la parte de arriba. Después vio una pequeña cruz apoyada en el extremo de la pared. Señor, murmuró, quiero esta que está acá, dijo señalándola. Y el Señor le contestó: Hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar. Soy Oba Damián y así comienza Centrado en Vos. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Centrado en Vos, este programa de reflexión, este programa para irnos a dormir revisando algunas cosas, descubriendo algunas otras, y sobre todo dejando ese personaje social y convirtiéndonos en persona, que es lo más importante. Lo voy a decir todos los programas, no me canso de eso, porque me parece que ahí está el secreto, ¿no? El verdadero amor propio, el verdadero amor en realidad es la posibilidad de ser uno mismo y expresarse, expresarlo, hacerlo en plena libertad y sin lastimar a nadie, pero obviamente no guardándose las cosas, que son lo que al final terminan perjudicándolo o lastimándolo a uno. Voy a prender un sahumerio como hacemos siempre, ya estamos en el estudio, el mate está preparado acá. Neri, el operador genio, siempre está con el mate y mirando la noche en este ventanal hermoso que tiene la radio. Prendemos el sahumerio. Perfecto. Ahí estábamos armonizando el lugar para poder empezar a charlar en esto lindo que tiene la radio y esto lindo que tiene la noche, ¿no? Poder charlar cuando ya se apagan un poco las luces y la gente se empieza, entre comillas, a relajar, a calmar un poco. En el programa de hoy queríamos charlar, en realidad, el disparador del programa, el título del programa de hoy, lo que íbamos a reflexionar, decía, ¿para qué sirve en realidad? ¿Para qué sirve tu sufrimiento? Esto de, ¿qué mensaje hay? ¿Qué pasa con esto de sufrir? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y las personas siempre intentamos, ¿no?, como construirnos una vida que esté segura, que sea tranquila, donde queden afuera los riesgos y los supuestos, y sobre todo el sufrimiento, ¿no? ¿A quién le preguntas, che, te gusta sufrir, querés sufrir? Obviamente la mayoría, creo, va a decir que no. Y hay quienes van más allá de este simple principio y por miedo a sufrir o a experimentar cualquier emoción negativa, se olvidan precisamente de vivir. Por eso siempre te digo, lo mejor que podemos hacer en esta vida es dejar ese personaje social y convertirnos en persona, o sea, volver a nuestra esencia, volver a las raíces. Mira, cuando te dicen, nunca te olvides de dónde venís, bueno, no sé si tiene que ver con tu casa, con tu pueblo, tiene que ver de dónde venís, tiene que venir con tu interior, con tu esencia. Todos nacemos esencia y justamente el lugar en donde nacemos, la casa, los padres, la escuela, el barrio, el club, eso va formando la personalidad de cada uno. Algunas cosas están buenas y hay que quedárselas, y en otras hay que rebelarse y decir, esto no me sirve, ¿quién soy yo?, ¿qué quiero de mi vida?, ¿dónde tengo que ir?, ¿viste? Y sobre todo imponer los sueños propios y no, o los deseos propios y no los sueños ajenos. Y no olvidarnos justamente de esto, no olvidarnos de vivir. Y esto lo hemos hablado en creo que no hace mucho en algún programa, hablábamos de esto, ¿no? Personas que por ahí, no sé, es tu caso o no, o conoces a alguien, personas que tras sufrir un desengaño amoroso, una traición, una pérdida, es como que eligen incluso el no volver a enamorarse. ¿Viste? No, yo atendiendo mucha gente dicen, estoy bien, yo estoy sola, estoy bárbaro, que está bueno estar solo. Estar sola, pero te lo ponen como che, mirá, haces un panorama de la numerología de cómo viene el año y un poquito de una proyección al futuro. Y dices, che, mirá que acá está por llegar algo, viste, o alguien. No, yo no estoy bien sola, que yo, es como que hay un miedo, viste. Y uno le está diciendo, mirá que es algo bueno, viste. Enseguida ponen como esa pared. Y no quieren volver a vivir, no quieren volver a vivir una historia de amor y se cierran las puertas, ¿no? Cuando en realidad la puerta del amor tiene que ver con eso, se abre desde adentro. Entonces, si uno de adentro, el picaporte está adentro, ahí hay que abrirla, ¿no? Hay un cuento, en algún momento lo hemos hecho, creo que más de un programa en estos años hemos contado ese cuento. Bueno, en algún momento volverá, que tenía que ver con eso, ¿no? Un cuadro, un artista y un crítico de arte que le decía todo muy lindo, pero hizo la puerta del amor y no tiene picaporte. Y el tipo le dice, sí, lo que pasa es que está del lado de adentro. siempre la puerta del amor se abre desde adentro. Y hay personas que la cierran y en cierto modo prescinden el vivir una parte de esa vida tan importante para un ser humano, ¿no? Como es la relación con un otro. Pero bueno, a ver, cada uno de nosotros somos libres, ¿no? Para tomar nuestras propias decisiones. Siempre estamos decidiendo, aunque no hagamos nada, porque no hacer nada es decidir no hacer nada. Uno siempre está decidiendo. Son importantísimas las decisiones. Y el modo en que deseamos, ¿no?, pasar nuestros días también es nuestra decisión. Por eso no tenemos que ser ni juzgados ni criticados. Por eso quiero decir que con este programa solo quiero dejar en claro un aspecto, que no podemos aislarnos del sufrimiento. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿cuánto vale o para qué sirve el sufrimiento? Tu sufrimiento. ¿Viste? Como esta cruz del cuento, ¿viste? Te la sacas y te la volvés a elegir, ¿viste? ¿Para qué sirve? Fíjate para qué te está queriendo decir para no volver a elegir la misma cruz. Iría un poco en ese sentido. Porque es casi imposible evitarlo. No podemos introducirnos en una pompa de jabón, ¿no?, esperando que el viento o los elementos no rompan jamás esa débil protección, porque tarde o temprano nos va a llegar una desilusión, por más pequeña que sea, ¿no? Desde, puede ser una pérdida de un amigo, una historia de pareja, un noviazgo a los 15 años, no sé, el que te diga que no a alguien. Siempre hay una primera desilusión. Algunas son muy grandes, otras son más chicas, ¿no? O una traición con todas sus consecuencias, ¿no? O sea, lo que te decía, una pérdida, incluso una enfermedad de un ser querido, de uno. A ver, el sufrimiento forma parte del ser humano y como tal hay que saberlo afrontar. De eso se trata el programa de hoy. ¿Para qué sirve tu sufrimiento? Uno de los mayores errores de nuestra sociedad es el considerar el dolor, las lágrimas o el sufrimiento como algo que debe esconderse, ¿viste? ¿Cuántas veces hemos escuchado los hombres no lloran, hay que ser fuerte, ¿viste? Mejor aguantar las lágrimas e ir al baño para que nadie... Anda al baño, dejá, estás llorando, anda, que no te vean. ¿Viste? No llores. Tenés que aprender a ser más grande, a ser, hacete grande. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Y qué hacíamos? ¿Qué hacías? ¿Respirabas? En realidad aspirabas. Ya no era respirar. Aspirabas la rabia y el sufrimiento y te lo guardabas ahí adentro como si fuera una alfombra donde escondés la basura. Vas tirando todo eso adentro, no lo puedes expresar. Acordate que te dije que el mayor acto de amor propio es poder expresar lo que uno siente. Ya si lo guardo y no lo estoy expresando, ya el amor, no tengo libertad de expresión, no tengo amor por mí. Empezamos a guardar resentimiento, sufrimiento, rabia. Imagínate eso, el cultivo que va generando dentro de nuestro cuerpo. Y lo vamos guardando, ¿no? Como un monstruo que era mejor no evidenciar. Y a veces del que no había que hablar. Y ese es el peor de los errores. Porque sufrir no es algo anormal. Sufrir no es una enfermedad ni un signo de debilidad. Sufrir es comprender, escucha bien esto, sufrir es comprender que hay algo que no va bien y que debemos saber comprender justamente, que debemos saber asumir, aceptar, y una vez que pasan esos pasos, afrontarlo. Sufrir es nada más que eso, no tiene muy buena prensa. Pero está. está ahí. El sufrimiento es algo común y tan normal como el aire que respiramos. Hacé un ejercicio, salí, preguntale a la gente que si estás con alguien al lado, o mañana cuando arranques el día, por más que te miren un poco, ¿este qué le pasa? Preguntale, che, ¿sufriste alguna vez? Che, ¿sufriste alguna? Estoy haciendo una encuesta, ¿sufriste alguna vez? ¿Sufriste alguna vez? Por lo que sea, siempre alguno te va a decir que sí. Entonces, podríamos decir que es algo común. Por ahí en alguna ocasión te hayas encontrado con esas personas que nos dicen de pronto es que todo me pasa a mí. Como si el dolor o el hecho de sufrir eligiera solo a determinadas personas en una exclusividad muy selecta. Bueno, hay extremistas en todos lados, ¿no? Pero tampoco es así, porque todos experimentamos alguna vez las mismas cosas. Como ser despedido de un laburo, ser rechazados por alguien, qué sé yo, no todo el mundo te dice que sí, por ahí habrá alguno, viste, que cada vez que, no sé, quiso estar con alguien y le expresó lo que sentía, le dijeron que sí. Mismo hasta por ahí tener que decirle que no a alguien, si bien por ahí no duele tanto, uno a veces... qué sé yo, viene un amigo, una amiga y te dice algo y no, vos no querías que te lo dijera, y tener que contestarle también te puede hacer sufrir, no sé, desde esas cosas hasta ser abandonados, un padre, una madre, una familia, una pareja, uno mismo, abandonarse uno mismo, sufrir desilusiones, perder a alguien. ¿Cuántas personas son personas de fe y pierden a alguien y sufren y se decepcionan porque dicen dónde está Dios, no existe, o no sé, la creencia que tengan? ¿Y por qué pasa eso? Porque el dolor no elige víctimas al azar. El dolor nos acaricia a todos por igual en algún momento, pero cada uno de nosotros lo afrontamos de modo diferente. Y el dolor, vos te lastimás, te pasa algo en el cuerpo empieza a regenerar para sanarte o para reconstruir el cuerpo, y eso hay dolor. El dolor siempre te está avisando algo. Imagínate que pasáramos por algo y no tuviéramos dolor. ¿No? Te quebraste un pie, no tenés dolor. Vas, caminás, tratás, te cae el pie, te volvés a parar, te vas acomodando, viste, intentás seguir, que yo, pues no sentís el dolor, entonces vas con la pata a la rastra, lo que sea, y un día se te pudrió todo adentro, de tanto que el hueso tocó lo otro, lo que estaba roto, qué sé yo. Siempre el dolor, no sé si podríamos decir que es algo malo. Ahora, si perdura en el tiempo, y perdura, y perdura, y perdura, bueno, ahí sí, no estamos comprendiendo algo, ¿no? Que es un poco de lo que te pongo en el título cuando te digo para qué sirve tu sufrimiento. Y cómo vemos las cosas, eso es fundamental. ¿Cómo me voy a parar yo entre las cosas? Hay quienes se van a dejar vencer y terminan siendo víctimas, las víctimas. Todo me pasa a mí y las víctimas. Egoístas, ¿viste? Disfrazados de víctimas. Los famosos pobres de mí se dejan. Hay quien no puede y quien tiene a largo plazo mayores probabilidades de caer en una depresión, y hay otras personas sin embargo que disponen de, no sé si de más recursos, porque herramientas tenemos todos para cargar nuestras cruces, quien las quiera cargar, y para sacárnoslas de encima también, todos tenemos herramientas, pero por ahí no le falta un poco más de perseverancia, ¿no? Del dejarse ayudar. Entonces ahí parece que tuvieran menos recursos para enfrentarse a estos hechos, ¿no? Con más o menos efectividad. Hay personalidades que tienden a interpretarlo todo negativamente. Es como que, viste, tienen un karma y entonces la desgracia los persigue. O les hicieron algo, o parece que no tuvieran, ellos nacieron sin el derecho a ser felices. Como que nacieron para sufrir. Y en cambio hay otros, que en lugar de interpretar el sufrimiento, lo gestiona. Son muchos más prácticos. ¿Y qué es esto de gestionarlos? Bueno, ahí es donde quiero ir. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia estrategia para poder ir gestionando ese sufrimiento, ese dolor. Y es muy importante, por ejemplo, el modo en que vos quieras interpretar tu padecimiento. Entonces, llorar no es un acto de dolor, es un modo de desahogarnos y una necesidad natural. Bueno, entonces las lágrimas son algo muy normal y necesario. Empezamos, es como que cuando te dicen, bueno, viste, las lágrimas son como muchas veces en el dolor y en el sufrimiento son como el oxígeno del alma. Si querés saber para qué sirve tu sufrimiento, no busques culpables. Porque de lo contrario vas a alargar aún más esa recuperación. Porque le vas a añadir el sufrimiento al componente rabia. Con lo cual la sensación va a ser aún más negativa. Por eso te hablan tanto los terapeutas y los libros de autoayuda del perdón. El perdón como antídoto al resentimiento. El perdón como decir, bueno, no cargo con esto. No cargo con esta situación. Más allá de perdoname, te perdono, decirle a alguien por ahí, la persona que te hizo algo, no importa que le diga. Te da ni pelota, ni hace falta ir a buscarlo. Es decir, vos, es decir, bueno, esto lo perdono, ya está. No cargo más con esto. Entonces ahí empezás. Porque si no, ahí es donde te sacás la rabia. Entonces, a ver, ¿qué mensaje hay para mí acá? Entonces ya no le estoy entregando mi poder al otro a través de la culpa. Este tiene la culpa, listo. Ya tiene el poder de lo que a mí me está pasando. Siempre pensá en vos mismo. Siempre digo esto, ¿no? Desde que morís hasta que nacés, lo decía Rinco de una Vena cuando entraba a pelear, un boxeador, para los que son más jóvenes, peso pesado, que era muy extrovertido, divertido, y tenía una piña como trompada, terminó peleando, fue campeón acá, terminó peleando en Estados Unidos con Mohamed Ali, tuvo una pelea de aquellas, lo pueden googlear, para los que son más jóvenes. Y un tipo muy de los medios en ese momento. Tenía frases muy, muy divertidas y decía, ¿no? Que cuando subís al ring, ¿viste? Y si estás, es como la vida, en un momento vos estás ahí solo, ¿viste? Te sacan hasta el banquito, decían, ¿viste? El banquito donde se sientan. Y es así, vos cuando nacés estás, desde que nacés hasta que te morís, ¿viste? Obviamente tu madre va a estar cuando nacés, esa es la certeza que tenemos, y después, cuando te vas, no hay certeza de quién va a estar. Si sos de fe, Dios, el universo, o alguna energía, eso, pero que vas a estar vos, vas a estar vos. Eso es lo importante de la prioridad que hay que darse. Cuando uno dice, bueno, siempre pensá en vos mismo, pero no desde un lado de hedonista, ¿viste? Sino desde un lado de ir por la vida. Un espermatozoide sale en 1.000.000 y pico de espermatozoides. Y llega uno. Mirá si ese que llegó no pensaba en sí mismo. Era bueno, listo. Que gane el mejor y qué sé yo. No, ya de la concepción vos vas imponiéndote y poniéndote en primer lugar. Y eso no tiene que cambiar. Obviamente con humildad, con paz interior, con amor al otro. ¿Viste? Pero pensando en vos mismo. Y si vos pensás ahí en vos mismo tenés, y bueno, y ver, y cómo puedo emerger de este abismo que ahora estoy acá, que me estoy ahogando. Ahí empieza. Después puedes pedir ayuda a algún profesional para que te vaya acompañando, pero ahí está, hay un mensaje en ese sufrir. Hay un valor, ponelo en valor. Al sufrimiento, además, hay que comprenderlo y no solo aceptarlo. Aceptarlo sí, pero comprenderlo. Está bien, yo acepto. Me quebré una pata. ¿Y cómo me la quebré? Y porque me salto, viste, tengo una escalera que tiene 4 escalones que le faltan y yo salto de ese al otro, trato de llegar, no llegué, me caí. Bueno, listo. ¿Entendés? Ahí lo acepto que me caí y me quebré. Y después cuando me recupero hoy quiero hacer lo mismo. Y otro día me vuelvo a caer. O sea, no solamente tengo que aceptar, tengo que comprender que lo mejor que hay que hacer ahí es no saltar porque me voy a caer de 3, me voy a caer una, o poner los escalones que faltan. Porque si solo aceptamos sin luchar, no nos sirve de nada. ¿Estamos? Ah, sí, yo sé que estoy triste porque, no sé, mi pareja me decepcionó porque me lastimó. Sí, lo aceptamos. Sin más, nos vamos a estancar en ese dolor de por vida. Por eso hay que hacerle frente a esto. Hay que asumir esa decepción, pero siempre estar elevado espiritualmente. Levantar la vista más allá. Sería algo así como, me defraudaron. Sí, pero yo sé que esa persona por ahí no era capaz de hacerme feliz. Y que por ahí yo hice lo mejor, que ahora es momento de enfocar mi vida en mi propio camino, en busca de mi bienestar y mi felicidad. Porque merezco ser feliz. Pum, mirá, ahí te armé el mantra. La afirmación. Entonces, y como para ya ir cerrando el bloque, hoy tenemos toda música de Charly García, así que vamos a compartir lindos temas. Algunos fueron cortina de algún centrado en voz cuando recién empezó, hay uno y otro del programa que hacía el padre Ale, que también le gustaba, un beso para él al cielo, que también le gustaba mucho Charly García. Sufrir es algo normal, no hay vida sin su pequeña cuota de sufrimiento, eso tenemos que recordarlo, y de ahí que valga la pena aprender a gestionarlo, ¿no? para que eso no nos desborde, no nos desequilibre. Sufrir de modo continuado nos empareda en vida, ¿no? Quitándonos el aire y haciéndonos perder todo lo que nos rodea, así que eso sería un extremo. Incluso a todos aquellos a los que queremos. Entonces, a ver, eso no vale la pena. No vale la pena sufrir eternamente, pero sufrir es algo normal. Entonces, lo que te pido es que reacciones y que luches por tu bienestar. Soltar. Volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. We'll be right back. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos, segundo bloque de Centrado en Vos. Gracias por los mensajes. Qué lindo el tema de hoy. Catalina nos manda, María Elena, Jorge. Bueno, María Elena acá. Siempre el cómo hago, ¿no? Sí, está bien, es muy lindo todo lo que decís, pero me duele tanto, y bueno, me cuentas la experiencia de lo que le está pasando, cómo hago, el famoso cómo hago. El cómo hago sería algo así como si podemos dejar de sufrir, ¿no? Podemos evitar. Evitarlo dijimos recién que no, pero ¿cómo hacemos para dejar de sufrir? Y sí, las personas sufrimos, la pasamos mal, nos duele, como a María Elena nos duele. Y obviamente que queremos dejar de sufrir. Y cada persona según su propio esquema de valores, sus creencias ante la vida, las relaciones y cómo se maneje en su mundo, decide cómo comportarse, cómo actuar, como te decía en el bloque anterior. Entonces, a ver, así como también decidimos o tendríamos que decidir cómo pensar, y por supuesto esto puede influir en nuestros sentimientos, ¿viste? Cuando dice tener pensamientos positivos, o los pensamientos negativos traen cosas negativas, bueno, a veces también de forma totalmente inconsciente nos metemos en un círculo vicioso del que no sabemos salir y donde cada vez encontramos más sufrimientos e infelicidad, ¿no? Hay una frase que dice que la felicidad o infelicidad no se mide desde el exterior, sino desde adentro. Que justamente es, ¿no? Giacomo Leopardi, no sé quién es, debe ser un filósofo o algo, pero bueno, contándote el cuento de hace un rato de que se abre la puerta del corazón, del amor, tiene el picaporte, se abre desde adentro. Bueno, acá es lo mismo, la decisión siempre está desde adentro. Cuando las cosas... A ver... Cuando las cosas no pasan como vos querés, obviamente que vas a sufrir por eso. Vos, yo, el operador, la vecina. Eso pasa. Lo que también pasa es que al sufrir puede bloquearse, paralizarse uno y lamentablemente... de ahí parece que todo nos va mal, ¿viste? Empieza como una... se cae uno, viste, el castillo de cartas, se cae uno, se cae en todo el en realidad no, el mejor ejemplo es el dominó, viste, cuando hacen esas piezas de dominó por uno al lado del otro, se cae la primera y se caen todas. Es la famosa, lo que te decía, entonces ahí entramos, ya tenemos el sufrimiento que suele pasar, lo enfrentamos de una manera de sentir de que nos bloqueamos, de que todo nos pasa a nosotros para no aceptar, comprender y enfrentar. Como hablábamos en otro bloque, y ahí nos paralizamos. Un miedo muy infantil, ¿no? Que tiene, obviamente tiene que ver con el miedo. Es muy infantil, porque el miedo siempre te sirve. Desde la psicología, el miedo es una emoción primaria que te va a servir para escaparte, porque no te sentís preparado para enfrentar la situación. Entonces, viste, soldado que huye sirve para otra pelea. O para sacar todo el coraje y poder enfrentar esa situación. Bueno, hay un tercer miedo, debe haber muchos más, pero yo conozco un tercer miedo que es el que te paraliza y es un miedo muy infantil, ¿viste? Como un chico cuando decís, saca la mano de ahí, se quedan durito así, se van a llorar, ¿viste? No saben qué le dijiste, se asustan y se quedan paralizados. Ese no sirve para nada y ese es el que genera el efecto dominó. Después todo parece que está mal, ¿viste? Está... Desde la espiritualidad no existe el miedo. Puede haber peligro, pero no miedo. Hay que tener responsabilidades, o sea, habilidad de respuesta sobre las cosas que pasan para ir enfrentándolas. Pero bueno, a ver, el tema es no... A veces uno se convierte en víctima y entonces se autoconvence de que no puede hacer nada. ¿Entendés, María Elena? De que todo está perdido, de que nada merece la pena. De ahí los estados de depresión, bueno... Fíjate en todo lo que desencadena. Si nos creemos merecedores de eso y no vemos como que el sufrimiento es algo común, muchas veces hasta en el día a día, en pequeñas dosis, lo que no tenemos que hacerlo es eterno. Es lo mismo que la felicidad. La felicidad, no ¿conoces alguna felicidad eterna? Uno que esté todo el tiempo feliz, un chanta, mentiroso, mentirosa. En algún momento, son momentos, viste, que vos tenés y... Es lo mismo con el sufrimiento, el tema es no ponerlo, estoy sufriendo, ¿viste? Ni es eso, no hacerlo eterno, no entrar en una actitud que lo alimente, que le sirva de combustible, ¿no? Entonces de esa manera uno puede seguir de una forma indefinida girando en torno a ese sufrimiento, a ese dolor, y crea ahí el círculo vicioso de que resulta muy difícil salir y por no decir imposible, ¿no? Y eso genera enfermedad, después pasan cosas mucho más graves, ¿no? Hasta en muchos casos el deseo de muerte y el concretar ese deseo de sacarse la vida, ¿no? O de entrar en una enfermedad que uno lo postre y que al tiempo también lo mate, ¿no? Entonces, a ver, en los extremos. Porque el sentimiento, cuanto más profundo es y menos podamos sacarlo, más angustia va a crear. Estamos ahora, es como la infelicidad al máximo, tanto como la felicidad al máximo, va a modificar siempre todas las cosas. Entonces, como sufrir es algo natural también, dejar de sufrir es posible, es así de simple. Está ahí, pero también está en nuestras manos el dejarlo, ¿viste? Es como que él, como el adicto, y no, vos sabés cómo toma, qué sé yo. Bueno, sí, siempre estuvo ahí el alcohol, estuvo en sus manos, lo toma. Ahora, también puede dejarlo. Cuesta, algunos más, algunos menos, algunos pueden, otros no, pero que se puede, se puede. Entonces, lo que sí depende es de una buena, en buena medida, de nuestra decisión y de nuestra actitud. Viste, cuando dices un tema de actitud, es así. Y del empeño que pongamos en eso, ¿no? Puede. Porque puede ser cierto que las cosas no te vayan bien. Nadie tiene por qué no creerte de que todo, tenés esa etapa que parece que todo te pasa a vos. Pero tampoco es menos cierto que todo pasa y que vos podés cambiar. Como te lo digo a María Elena, te lo digo a vos también. Pero también hay que ser conscientes de la necesidad de ese cambio, de que si seguimos haciendo lo mismo de siempre, como decía Einstein, es probable que siga ocurriendo lo mismo de siempre. Entonces hay cosas que solo nosotros con nuestro esfuerzo podemos conseguir, y a veces dejar de sufrir es una de esas. Y cuando digo con nuestro esfuerzo, no significa que lo tenemos que hacer desde la omnipotencia, sino poner nuestro esfuerzo es ir a pedirle ayuda a un profesional. Decirle a un amigo, no de más, ayúdame, conoces a alguien, un profesional, algo, y empezar a. Y que ir a un profesional y por ahí darte cuenta de que no la engancha y seguís igual, e ir a otro e insistir, porque a veces no se trata de que el profesional no sea bueno, sino que, bueno, no había empatía como en la vida, ¿viste? Y uno va buscando y sigue perseverando. Hay un montón de gente que yo atiendo, me dice, vos sabés que pasé por 200 técnicas, fui a psicoanálisis, fui a gestalt, fui a cognitivo, fui a humanista, hice terapias alternativas, fui a... No, y bueno, le encontré la vuelta acá. Listo, bárbaro. Y debe haber otros que deben ir al otro lado y dicen, mirá, fui a ver al numerólogo este y recién le encontré la vuelta en el psicoanálisis, qué sé yo. Cada uno encuentra al que, si tiene perseverancia, va a encontrar a quien le marque, lo guíe, ¿no? Y le diga, es por acá, con las herramientas que tiene cada uno, pero que es por acá. Primero, una de las primeras cosas es romper ese círculo vicioso donde uno está, ¿no? El cual a uno lo mantiene todo el tiempo en el sufrimiento. Hay que romper ciertos pensamientos y actitudes que tienen que ver con ser derrotistas. Esto es como una máquina, es como un entrenamiento, ¿no? No solamente hay que afirmarlo, o sea, primero es afirmarlo. Pum, pum. Uno sabe que quiere salir, que le duele. Y a veces no tiene todavía la virtud de poder afirmar desde el alma, ¿viste? Así como desde el alma dice que quiere salir, a veces desde el alma no le sale. Esto, voy a mejorar. Entonces empieza con, es como, viste, la parte cerebral es muy mecánica. Entonces, por lo menos ahí empiezan a afirmar. Después no solamente es afirmarlo, hay que sentirlo. No sirve solamente con escribir frases divinas y no sentirlo, ¿no? Pero bueno, vamos por pasos. Entonces es ahí, es cambiar esa forma de pensar. Sacar esas, viste, actitudes derrotistas, desamparadas, negativas, que nos están imponiendo movernos, avanzar y ir buscando soluciones. Hacer deporte, moverte, mejorar la calidad de la alimentación. ¿Viste? Y no quiero, me duele, no tengo ánimo para ir al gimnasio, no puedo ir a caminar. Bueno, arrancá, volvete a los 20 metros, al otro día hace 25 metros, al otro día hace una cuadra, buscate un compañero que quiera salir a caminar con vos. Se puede. La llave la tenés vos. Entonces, como te decía, si te trajo esto hasta acá, es terapia por acción inversa, ¿viste? Hacé lo contrario de lo que te trajo hasta acá. Y sobre todo proponértelo, ponerle un propósito a la vida, como en todo lo que hagas. Propósitos, desde lo espiritual, lo material, cuando uno en la vida tiene que tener un propósito. Si no hay un propósito, ¿no? Los grandes héroes en la historia tenían un propósito, ¿viste? El propósito era, o qué sé yo, San Martín quería liberarla, cruzó los Andes enfermo, fue, vino, tenía un propósito. Otro que Steve Jobs quería que todos tuvieran la información en una mano, qué sé yo, fue y armó una empresa, lo cagaron, se fundió, lo echaron de su propia empresa, armó otra, qué sé yo, bueno, lo logró, hoy estamos con un teléfono, lo manejamos con una mano. Tenemos toda la información a una mano. Ponerse un propósito, desde lo extraordinario hasta lo ordinario. ¿Viste? Nada, y qué sé yo, querés tener lechuga en el fondo de tu casa, o querés tener un jardincito lindo y lo regás todos los días y por ahí la planta no prende y viste, lo regás más seguido, te metiste a averiguar qué le podés, fertilizante le podés poner, qué sé yo, un propósito. Un propósito. Eso es, proponerse las cosas. Tenés que quererlo y tenés que poner tu parte, ¿viste? Tenés que aceptar la realidad que te está tocando vivir, tener un contexto de realidad, por eso no echar las culpas, no lo que hablábamos en el otro bloque, y en esa realidad vos tenés que ser parte activa, porque si no sos parte activa, ¿cómo te vas a proponer sus soluciones o cómo vas a buscar nuevas salidas o te van a decir algo, ay, no voy a poder? No, vos tenés que ser parte activa, tenés que salir de la zona de confort. Frase popular de los psicólogos, pero es así. Que es lo conocido, lo de siempre, lo acomodado, porque no termina haciéndolo cómodo. Estás acomodado en ese lugar, pero no estás cómodo. Porque si estuvieras cómodo, no estarías sufriendo. O sea, en definitiva, para dejar de sufrir, lo que tenés que cambiar no es tu entorno, tenés que cambiar a vos. Si cambias vos, obviamente que el entorno se va a mover. Eso va a pasar después. Después va a cambiar lo que te pasa. Primero la transformación es interior. Hay que explorar, hay que arriesgar en cosas nuevas. Tenés que empezar a proyectar nuevas ideas y darte cuenta que hay un mundo que no es peligroso, más allá de lo que te sucedió. Porque todo lo que te pasó cuando eras chico, qué sé yo, si te quisieron, te abandonaron, no te quisieron, te sobreprotegieron, querían más a tu hermano, no te escucharon, tuviste que trabajar de muy chiquitito, te pegaban, te abusaron, lo que sea. Eso te sucedió, no es lo que vos sos. ¿Estamos? Entonces hay un mundo que no es ese mundo. Hay un mundo mucho más amplio, el mundo donde hay flores, donde hay pájaros, donde hay perros, donde es un mundo que no es peligroso, que está para explorarlo y para ser vivido. Hay que ver cómo lo querés ver a ese mundo. Pero el mundo está ahí. Y sobre todo, y esto es importante, lo que tenés que dejar es de ser perezoso. Hay que moverse. Hay que ponerle fuerza a eso. Hay que ponerse de pie. Hay que salir a la calle. Hay que levantarse, qué sé yo, hacer la cama, salir, limpiar tu casa, regalar ropa, andar a comprarte, si podés, nueva, ponete a pintar algo. Hay que moverse. Y aunque no tengas fuerza, aunque que parezca que no podés, lo que puedas hacer. Me acuerdo que atendí a una señora que estaba postrada y que logramos un avance un montón, que estaba todo postrada y tirada en el mismo sillón donde estaba su marido, que se había muerto en ese sillón postrado. Ella entró en una depresión, terminó sentada en el mismo sillón. Y me acuerdo que en su momento era... Logramos salir del sillón a la galería, no sé, 5 metros eran del living del sillón a la galería, donde ella solía hacer su jardín, bueno, le ayudaba a su hija, pero por lo menos tenía el contacto con el sol, con esas plantas, y ya la sacábamos del sillón donde se había metido para irse, morirse igual que su marido, porque era lo que no podía sacar, soltar, y bueno, estuvo un tiempo... donde hubo una mejoría, todo, había una perseverancia ahí que no... Bueno, después lamentablemente volvió tras ese sillón y bueno, la cosa no terminó a lo mejor como todos queríamos. Terminó como ella quería, lamentablemente, pero no como por ahí quería el resto. Pero en algún punto cuando se movió y todo, hubo un tiempo de mejoría. Lo que faltó ahí fue la perseverancia, ¿no? La perseverancia, el perdón, la decisión de decir, ¿viste? Salir de esa pereza y sacarse fuerzas donde parece que a veces no uno no las encuentra, ¿no? vi esto es un patrón, ¿no? De que todas las personas que dejaron de sufrir saben de lo que estoy hablando. Ustedes, vos, que están ahí, que sufrieron, saben de lo que estoy hablando. Vos sabes de lo que estoy hablando. Vos sabes que un día decidiste emprender un nuevo rumbo y descubriste que cuando dejaste de sufrir, empezaste a vivir. Porque sé que es así. A mí me pasó también. Es atreverse. ¿Viste cuando es un partido de algo? O es un atrevido, te dicen. Partido que viene muy parejo y viene uno, ¿viste? Fútbol, rugby, básquet, volei, no sé, varón, mujer, no sé. Viene uno y dice, uy, mirá ese, qué atrevido. Es un atrevido, ¿viste? Hizo algo diferente, se animó. Se podía haber equivocado, salió del sistema. Lo podían haber sacado, bueno. Se atrevió. Entonces hay que atreverse a dejar de sufrir. Yo no te digo que sea fácil, vos sabés que no es fácil. Ni tampoco te digo que sea el camino corto, no sé, eso depende de vos. Pero que se puede conseguir, sabemos que se puede conseguir. Y lo que hay al final de ese trayecto merece la pena, ¿eh? Merece la pena ser transitado para llegar ahí. Yo hoy hago esto porque en algún momento decidí y me atreví a dejar de sufrir. Yo estoy haciendo radio, hablando de espiritualidad, en un lugar donde no se hablaba mucho de esto, ¿viste? Calculá que esto empezó hace 9 años atrás, no, ¿viste? No en un espacio, ¿no? Nos daban un espacio a las 7 de la tarde, ¿viste? Que era libre, bueno, y ahí nos fuimos ganando nuestro lugar y bueno. Y lo que esto lleva a atender. Yo hace 9 años no ni idea de todo esto. Bueno, y me enroscaba en otras cosas y me dolían. Bueno, listo, me atreví. Y te puedo asegurar que vale la pena, lo que te está esperando ahí del otro lado. Vale la pena. Así que animate, dale. Yo sé que lo podés conseguir y sé que en algún momento si lo pasaste pudiste salir y ahora decís estoy otra vez metido en esto y te das cuenta que decís cómo puede ser que otra vez, bueno, listo, saliste una vez, podés salir otra y podés salir mil veces más si te lo propones. Escuchamos un poquito más de Charly García. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy. Con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen. Bueno, entramos en el último bloque. En realidad nos queda un ratito, ya nos estamos yendo. Estaba leyendo algunos mensajes, así que bueno, saludos a todos los que están mandando mensajes. Me enganché acá con uno, María Esther, que me hablaba, que escuchaba al Padre Al, y después, una época que estábamos nosotros después, y ahí nos descubrió y se enganchó con nosotros, qué lindo. Me acordaba del tema, creo que el rezo por vos era, ¿no? El tema que el Padre Al tenía en el, creo que el programa se llamaba así también, Rezo por vos, de Charlie. Un día me acuerdo en otra radio de haberlo entrevistado y hablar, nos habló un poco de rock nacional, que le gustaba tanto. Bueno, cerramos, nos vamos. ¿Cómo así? Un chiquitito de reflexión después de esta hora de charla. Aceptación, ¿estamos? Aceptación. Es importante saber que muchas veces las condiciones externas, lo de afuera, muchas veces no se puede, hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, y en este caso vamos a tener que aprender a aceptar que no tenemos el control de todo. Tenemos el control de nosotros mismos, pero no de todo lo que pasa afuera. Y vas a ver que a través de esa aceptación va a empezar a cambiar el color de los anteojos con los que empezás a ver la vida. Aceptar, ya te digo, aceptar no significa estar siempre de acuerdo. No son sinónimos. Aceptar significa reconocer que existen ciertos aspectos de la vida sobre lo que no tenemos el control. Y una vez que interiorizamos ese proceso, viene algo maravilloso, que es la libertad. O sea, nos liberamos de una gran carga emocional. Vamos a dejar de estar obsesionados por el control, por querer controlarlo, razonarlo todo, y vamos a comenzar a ser más libres. Había un maestro del budismo que decía que si algo tiene solución, ¿por qué tanta preocupación? Y si no la tiene, ¿por qué tanto desconsuelo? Y justamente es porque solemos aferrarnos a nuestras expectativas sobre cómo debería ser nuestra vida y sobre cómo deberían desarrollarse o salir las cosas. Y a veces no es así. Entonces se mete la vida, por más que uno haga todo lo que tiene que hacer, se mete la vida y siempre, por más que uno haga lo que tenga que hacer, vinimos para algo acá y siempre hay algún aprendizaje nuevo, y ahí donde la vida mira, a ver, te dice, bueno, venís haciendo todo bien, a ver si estás para subir de un escalón más en tu evolución espiritual, y te pone una, ¿viste? Entonces ahí es donde la aceptación también implica dejar de aferrarnos a todas estas expectativas de esta forma, y si algo algo ocurre diferente a como habíamos imaginado, bueno, si nosotros aceptamos y no nos aferramos a las expectativas, el sufrimiento va a tener un valor, va a servir para algo y va a ser bastante menor a lo que estamos acostumbrados. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Dejes ir, ese es el camino que hay que seguir, a pesar de